en donde debían exponer su obra para poder escoger a los 10 ganadores que tenemos hoy acá en Aurora Espacios Conscientes. Y quiero contarles también que me encuentro en este momento con Pedro Pablo Pineda. Él es un emprendedor y creador de... Él es el emprendedor y creador de Aurora Espacios Conscientes. Pedro Pablo, ¿por qué creamos y por qué hicimos Aurora Espacios Conscientes? Bueno, Aurora desde su concepción fue creado porque queríamos hacer un edificio que fuera un lienzo en blanco. Ese lienzo en blanco queríamos que fuera alrededor todo tratado desde la conciencia, donde personas y empresas puedan materializar sus sueños y con proyectos que impacten y beneficien las vidas de otras personas. Luego de la pandemia, pues queríamos generar ese despertar y que fuera muy enfocado hacia el corazón, cuerpo, mente y espíritu. Perfecto, Pedro Pablo. ¿Y aquí para quiénes va dirigido Aurora Espacios Conscientes? Bueno, eso va dirigido a personas y empresas que quieran generar un impacto dentro de la sociedad, desde el arte y la cultura, ampliando, vuelvo y repito, la conciencia y el despertar vital de las personas. Perfecto. ¿Y cuál ha sido el mayor impulso para que nuestros artistas emergentes vengan a Aurora Espacios Conscientes? Bueno, primero quiero agradecerle a la W y a Credit Corp Capital con esta alianza que tenemos nosotros, que es básicamente de apoyar esos artistas emergentes. Entonces aquí ya de entrada estamos impactando más de 600 personas, y después de ese impacto que tenemos, pues hemos logrado que estos artistas traigan aquí sus obras. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es que esta actividad que nosotros estamos haciendo, que es el legado del arte, permanezca en el tiempo. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que sea un sitio permanente donde pueda encontrar arte y cultura. Listo, perfecto. Pues él es Pedro Pablo Pineda, él es el emprendedor y creador de Aurora Espacios Conscientes. ¿En dónde los podemos encontrar en Instagram? Entonces, es @aurora.espacios. Bueno, ya saben, la invitación es aquí, Aurora Espacios Conscientes. Ludier, y yo lo saludo en este momento también, este día de sábado soleado. Bueno, primero que todo le quiero decir que Aurora es un sitio que me encanta. Saludos a Pedro y a toda la familia de Aurora Espacios Conscientes. Yo los saludo desde un proyecto increíble. Acá está haciendo un sol increíble. Además, buen plan de sábado que ustedes vengan hoy a conocer este proyecto en un sector privilegiado de la ciudad, y es el sector de la felicidad. Esto es exactamente en la Boyacá con 21, Avenida Boyacá número 21-11. Y nos encontramos acá justamente porque este proyecto, La Cima, es un proyecto de apartamentos de constructora Colpatria, y los quiero invitar para que vengan y lo conozcan. Acá están los apartamentos modelos, vamos a irles contando durante el programa de qué se trata cada proyecto, pero les voy adelantando, es un conjunto que va a tener amplias zonas para el esparcimiento, para recreación, zonas infantiles, parque de mascotas, zonas verdes, senderos de trote, plazoleta. Es un lugar, la verdad, increíble, y ustedes pueden venir acá a conocer el apartamento modelo, dejarse atender por los asesores, además con el respaldo de Colpatria, y pues qué bueno tener esa tranquilidad, porque definitivamente una de las inversiones más importantes es cuando invertimos en finca raíz. Así que los esperamos acá en este gran proyecto, en el proyecto La Cima de Constructora Colpatria. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo. Disc jockey y al aire en W Radio. Seguimos avanzando en estas curiosidades. Barry Manilow, Could It Be Magic? Podría ser magia. Es una de las más famosas de Barry y usa como introducción y eje melódico un piano de Chopin. Luego escucharán el preludio de la ópera 28 en C menor de Chopin, marcha fúnebre del conductor y pianista Hans von Bülow. Chopin la compuso en dos secciones. Más adelante fue separada en más.

West, los Pet Shop Boys. Esta canción original es de YMCA, pero su éxito comercial fue nulo hasta que los Pet Shop Boys le hicieron suya esa versión basada en el canon en re mayor de Johann Pachelbel. Aunque esta sea una composición de cuerdas, luego la van a escuchar. Una obra escrita para tres violines, bajo continuo, fue el único canon que escribió, siendo una obra que ha acompañado muchas canciones sacras. We'll be right back. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Qué buen especial de Julio Sánchez Cristo. Pero sobre todo, conectarse con el bienestar del corazón, el cuerpo y la mente y el espíritu. Eso es algo que todos nosotros debemos preguntarnos en algún momento de nuestras vidas. Y por eso es importante que vengan acá a Aurora Espacios Conscientes, porque se van a encontrar precisamente con eso, con la conexión que pueden llegar a tener ustedes, nuestros oyentes W Radio, porque estamos potencializando la cultura y el arte en todos los niveles. Tenemos acá grandes pinturas, grandes esculturas, para que vengan y las miren. Estamos ubicados en la calle 71, número 955, en el segundo piso. Nuestros artistas emergentes los están esperando para explicarles cuáles fueron sus inspiraciones para poder llegar hasta acá. El Legado del Arte es una de las asociaciones que tuvo la W Radio junto con Credit Corp Capital y sobre todo Aurora Espacios Conscientes, precisamente para eso. Para que vengan, para que apoyen la cultura que está en este momento innovando en nuestro país. Así que ya saben, la invitación es a que vengan acá, Aurora Espacios Conscientes, en la calle 71, número 955, en el segundo piso. Yo quiero saber es dónde estará Diana Gil en este momento. Mi querido Ludier, pues le cuento que además de estar acá trabajando juiciosa, me dejó antojada con ir a ese lugar. Pero tengo una invitación para nuestros oyentes y en especial para todos aquellos que están buscando hacer una inversión inteligente. Y por eso hoy, como les decía hace un rato, los saludo desde la avenida Boyacá número 2111 y estamos acá en este proyecto La Cima de Constructora Colpatria. Me encuentro acompañada de Tatiana Nao, ella es asesora comercial, y quién mejor que ella para contarnos acerca de este proyecto. Tatiana, bienvenida a los micrófonos de la W. Bueno, cuéntenos sobre La Cima. Hola Diana, buenos días. Bueno, La Cima es un proyecto que está ubicado muy cerca a los Tres Elefantes, en el sector de la Felicidad. En La Cima estamos manejando áreas desde apartaestudios hasta apartamentos de 126 metros cuadrados. Manejamos tres torres de 14 pisos, cada torre cuenta más o menos con 8 apartamentos por piso. Los apartamentos se entregan totalmente acabados y están entre promedio de precio de 380 millones a los 845 millones de pesos. Nuestro proyecto cuenta con bastantes zonas sociales, parques infantiles, triciclorrutas, piscinas, casas barbecue, y es un proyecto estrato 4. Es totalmente dotado, tiene en total 304 apartamentos. Tatiana, bueno, hay planes de financiamiento, ¿qué se necesita para venir? Si alguien viene y se enamora de uno de estos apartamentos, ¿qué tiene que hacer? Claro, en nuestro proyecto manejamos dos formas de compra, que es crédito hipotecario y leasing habitacional, pero también tenemos una tercera, es que el cliente plantee su propio plan de pago. Estamos con entregas inmediatas en áreas de 96 metros cuadrados que se entregan el próximo mes, y estamos con entregas al 2024 con plazo más o menos de 27 meses para pagar la cuota inicial. Bueno, espectacular esa la invitación que nos hace Tatiana. Seguramente ustedes quieren más información, la pueden pedir o solicitar al 321-392-3797. Les repito, 321-392-3797. La W te invita este fin de semana al Open House de La Cima, un proyecto de Constructora Colpatria, ubicado en el Parque de Ventas de la Felicidad, en la avenida Boyacá número 2111. Más información en el 321-392-3797. ¡Los esperamos! Centro Comercial El Retiro, en esta Navidad vive la magia de renacer. Registrando tus facturas de compras superiores a 250 mil pesos, podrás participar en el sorteo de un Mini Cooper Salt ATE. Aplica en condiciones y restricciones. Vamos pa'lante. Una campaña de W Radio, en alianza con la Universidad de los Andes, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de Manizales, EAFIT, Universidad de Ibagué, Universidad ICESI y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Con el apoyo de Supertiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Que la educación no se detenga. En Amanecer W no solo tenemos las principales noticias de Colombia y el mundo, También hay espacio para nuestros oyentes. Buenos días desde Medellín. Carlos desde Massachusetts. Un gran saludo desde Venezuela. De Riyadh, Arabia Saudita. Y desde San Agustín, Huila. Un saludo desde Berlín. Desde Santa Marta, Camilo. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana con Laura Sánchez y Luis Fernando Zambrano. Más oyentes, más W. ¡Wow, lo máximo! Aguardiente Néctar, somos Colombia, somos de aquí. Aguardiente Néctar te informa la hora en la W. 12 del día y 32 minutos en W Radio. Aguardiente Néctar presenta Cantando por una buena causa. Jason Jiménez, Elder Dayan, Ana del Castillo, Joaquín Guillén y Blair. Obras sociales a beneficio de la Policía Nacional. Jueves 2 de diciembre, Centro de Eventos Autopista Norte. Compra en tuboleta.com. 30% de descuento hasta noviembre 30. Somos Aguardiente Néctar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Y si usted es un enamorado del arte, es una persona que siempre está buscando cómo apoyar y ayudar a los demás, pues lo invito a que venga a Aurora Espacios Conscientes. ¿Por qué? Porque aquí están nuestros artistas emergentes con los que usted podrá interactuar y va a poder apoyar para que sean visibilizados a nivel no solamente nacional, sino quizá, tal vez, mundialmente. Entonces quiero que sepan quiénes son los artistas que están aquí en Aurora Espacios Conscientes, en la calle 71, número 955. Tenemos a la ganadora Daniela Acosta y su obra La Habitación, Carolina Sandoval y su obra Ausencias, Ina Baiter y su obra Instantes, Daniel Álvarez y su obra Niñez sobre el río Sinú, a Yesid Martínez y su obra Rigor Mortis, a Sebastián Van Gondi y su obra Ego Shot, a Miguel Guevara y su obra Cortero sobre papel de caña de azúcar, a María Camila Duque y su obra Algoritmo número 6. Todos estos artistas están aquí precisamente esperándolos a todos ustedes para que los puedan apoyar, pues ellos son artistas emergentes y necesitan de la ayuda de nosotros, ustedes, los oyentes de W Radio Colombia. Así que los invito a que vengan. Así que Diana, apenas pueda, véngase para acá que la voy a estar esperando. Allá voy, y les quiero además hacer la invitación a nuestros oyentes para que aprovechen este día soleado espectacular que está haciendo para venir a ver de verdad este proyecto que está increíble. Las personas que trabajan de pronto cerca al aeropuerto, esta es una zona que la verdad bastante concurrida. Bogotá sabemos que es una ciudad muy grande. Las personas que trabajan cerca al aeropuerto, que viajan demasiado y que quieren tener todo en un solo lugar, esta zona de verdad es una de ellas, porque acá tienen varios bancos, tienen varios centros comerciales, las vías de acceso son buenísimas, está la 72, la Avenida de la Esperanza, la 68, la 26, la Cali, o sea, de verdad, esto es como el corazón del suroccidente de la ciudad. Es maravillosa la ubicación, así que los invito para que vengan y conozcan este proyecto. Si no pueden venir hoy, pueden venir mañana hasta las 6 de la tarde, desde las 10 de la mañana, 9 de la mañana hasta las 5:30, los van a estar atendiendo en jornada continua, así que acá los espero en Constructora Colpatria para que conozcan y se enamoren de este proyecto La Cima. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. by Billy Joel. Esta canción fue lanzada en 1984, basada en un movimiento Pathetic Sonata de Beethoven. Billy Joel incluyó en los créditos del álbum a Beethoven como compositor. Piano Sonata número 8 en C menor, opus 13. Luego la van a escuchar, esa sonata patética. Es una de sus composiciones más célebres, dedicada a su amigo el príncipe Carl von Linowski, que hacía parte de la corte de Viena. Didn't I say I wasn't ready for romance? Didn't we promise we would only be friends? And so we danced, though it was only a slow dance. I started breaking my promises right there and then. Didn't I swear there would be no complications? Didn't you want someone who's seen it all before? Now that you're here, it's not the same situation. Suddenly I don't remember the rules anymore. This night is mine. It's only you and I. Tomorrow is a long time away. This night can last forever. I've been around, someone like me should know better. Falling in love would be the worst thing I could do. Didn't I say I needed time to forget her? Aren't you running from someone who's not over you? How many nights have I been lonely without you? I tell myself how much I really don't care. How many nights have I been thinking about you? Wanting to hold you but knowing you would not be there. This night you're mine. It's only you and I. I'll tell you canción de Annie, Annie's Song, es de John Denver. Una canción folk rock. 1974, Denver siempre dijo ser fanático de Tchaikovsky, compositor ruso del romanticismo, por lo que basó esta canción en su quinta sinfonía, segundo movimiento, como un homenaje de hermosos arreglos en violín que tiene la canción. Luego escucharemos la sinfonía número 5 de Tchaikovsky. Tiene muchas obras de ballet que son conocidas mundialmente: El Lago de los Cisnes, Cascanueces y La Bella Durmiente. You fill up my senses like night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Let me lay down beside you, let me always be with you. Come let me love you, come love me. You fill up my senses, come fill me again. Thank you. encontramos con algo increíble y fascinante en esta historia. Can't Help Falling in Love es Elvis Presley, compuesta por George Bass, Ugo Peretti y Luigi Creatore. Es una canción perfecta de amor. Utilizaron una de las composiciones de Jean-Paul Martini, El placer del amor, y de ahí la melodía fantástica que interpretó el rey del rock and roll. Luego escucharán El placer del amor de Jean-Paul Martini, uno de los compositores franceses más importantes. También compuso La boda, la música de La boda de Napoleón Bonaparte con Josefina. Some things are meant to be.